Miguel, bienvenido a la radio. Guillermo Tenaglia, Norberto Cuchante, estamos saludando. ¿Cómo estás? Buen día, ¿cómo están? Muy bien, Miguel. Bueno, estuviste reunido con las autoridades del sistema de salud pública. Recién hablábamos nosotros con el presidente del foro de seguridad, con Pagola, y hablábamos sobre esta propuesta que vos les habías realizado a las principales autoridades del sistema de salud pública, que tenía que ver con la desinfección total de la ciudad. Sí, bueno, se habló entre algunas ideas que propuse a ver, te estamos perdiendo, Miguel, te estamos perdiendo. Sí. A ver si puedes. A ver si ahí te podemos escuchar mejor. A ver, ahora. ¿Estás ahí? Ahí está, sí, perfecto. Ahí sí, está bien. No, te decía que la idea de la propuesta fue una sugerencia viendo lo que estaba haciendo en el resto del mundo, ¿verdad? Uh-huh. Perdemos la señal, no sé dónde estás, Miguel, pero estamos perdiendo la señal. Vamos a ver si podemos recuperarlo. Decíamos que había estado reunido el doctor Miguel Ponce con las autoridades del sistema de salud y le había propuesto esto de la desinfección total de la ciudad, como se hizo en otros países, por ejemplo en China, y también en algunas, creo que se está tomando la idea en algunas ciudades de aquí de Argentina, como según nos comentaba Paola. ¿Te tenemos, Miguel, ahí? Correcto, ¿me escuchás ahí? Ahí está, perfecto, ahí sí. perfecto. Ahora sí. Sí, mencionaba precisamente eso. Fue una sugerencia que hice en función de lo que estaba viendo en ciudades donde ya había casos de... Cuando empieza a hablar, se pierde, es increíble. No sé qué problema tenemos ahí con la línea, a ver si lo podemos recuperar. Nuevamente, es una lástima, porque la verdad que es interesante conversar con el doctor Ponce, que es una persona que estuvo trabajando en Brasil hasta que se desató la pandemia y volvió aquí a la Argentina, principalmente a Tandil, para acompañar a su familia. Y tomó contacto con las autoridades de salud y les dio esta idea, digamos, de que se pudiese replicar aquí en nuestra ciudad lo que se estaba haciendo en otros países, como China, pero también se ha hecho en ciudades, decía Pagola, en el sur del país, y se había comenzado también a realizar en varios sectores de la ciudad de Buenos Aires. A ver, probamos otra vez. Miguel, ¿estás? ¿Me escuchás ahí? Sí, perfecto. Bien. Perfecto. No, mencionaba precisamente lo que ustedes estaban explicando en este momento, que en muchas ciudades lo que se hace es desinfectar en totalidad la ciudad, ¿no? Lavar los pisos y sobre todo los lugares donde hay alto tránsito. Claro, uh-huh. claro. Esto sería, digamos, un muy buen paliativo, digamos, ¿no?, en lo que tiene que ver con la prevención. Totalmente, o sea, es una pandemia, ¿no? Lo que se hace es desinfectar la ciudad con una determinada concentración de hipoclorito, donde vos ahí barres un rango de virus posible, no solamente el coronavirus. Y la situación que le propuse en su momento a las autoridades fue, ya que aprovechando que la ciudad está con poco tránsito, porque no solamente en lugar de desinfectar solamente los cajeros, se hace una desinfección masiva, porque mal no va a venir tampoco, considerando que la ciudad no tiene casos y puede ser que no los tenga. Pero bueno, va a ser una situación a lo largo del tiempo que hay que ir evaluándola, porque vos tenés que hacer una desinfección gradual, viendo lo que se estaba haciendo en el resto del mundo, ¿no? ¿Y tiene un costo importante esto? Sí, bien, en realidad hay un gran grupo de gente que está con ganas y voluntarios de hacer actividades y cosas, y parte de eso había un grupo de gente del agro que estaba ponía a disposición su maquinaria, uh-huh, para poder acompañar al municipio en la desinfección, ¿no? Y lo que había que hacer es pulverizar solamente lavandina en el ambiente, ir barriendo la bandera con algún equipo de pulverización, ¿no? Uh-huh. Y con esto, bueno, estos países y las ciudades que lo hicieron han logrado bajar la curva de crecimiento de contagio. Mira, eso, o sea, lo que vas a hacer es desinfectar el lugar, ¿sí? Pero la curva de contagio, si después tenés una entrada de un caso positivo porque te vino de otra ciudad, te va a aumentar automáticamente. Claro. O sea, es algo paliativo que es para desinfectar en el momento. Mataste lo que había, si había el virus, se había quedado en alguna superficie, lo matás. Uh-huh. Pero es algo que hay que hacerlo gradualmente. Por eso que mi propuesta fue, en el caso de aparecer alguno positivo, bueno, desinfectar la ciudad. El problema es que cuando te aparece uno positivo, ya tenés toda lo que viene atrás, los 15 días anteriores que no los estás viendo. ¿Me entendés? Sí, sí, y que se estaba contagiando, por supuesto. Y que se está contagiando. Entonces, lo mejor sería ver en el momento que se disparan en Nación, o que ver de desinfectar para atrás, porque siempre va a estar el fantasma del virus corriéndonos por detrás, ¿no? Uh-huh. Vos estabas trabajando en Brasil. Estabas desarrollando tu profesión en Brasil y te viniste a la Argentina. ¿Viniste antes de que explotara, digamos, la pandemia? Sí. ¿O ya se empezaba a hablar allí? No, bueno, Brasil tiene una situación completamente diferente a la Argentina en este momento. Uh-huh. Yo, cuando empezamos a hablar todo esto en el final de enero, febrero, yo estaba yendo y viniendo a Brasil. En enero, cuando en el grupo de laboratorio donde hay investigadores de todo el mundo se vio esto, ya nos dimos cuenta que lo que era ciencia, lo que era ingeniería de materiales, iba a estar abocado, toda la maquinaria ya se estaba previendo usarla para a partir de marzo para estudios de coronavirus, ¿no? Uh-huh. O todo lo que sea paliativo o vacunas, ¿no? Entonces, dio un vuelco muy grande todo lo que era investigación durante el mes de enero, febrero, y decidimos con los extranjeros que estábamos en Brasil volver cada uno a su hogar durante el mes de enero, así que antes que apareciera el primer caso en Brasil ya estábamos casi retornando la mayor parte de los investigadores. Uh-huh. Que estábamos de fuera de Brasil, y el laboratorio, bueno, ahora comunicación vía Skype, el director del grupo, que es un investigador muy reconocido a nivel mundial, estaba volcando toda su línea de investigación a ver qué se puede hacer para aportar en ciencia respecto de lo que es combatir el coronavirus, ¿no? ¿Por qué decís que la situación de Brasil es totalmente distinta a la de Argentina? Primero porque la velocidad con el virus en Brasil, porque el aeropuerto internacional de Guarulhos tiene muchísima circulación diaria, que nosotros en Argentina no lo tenemos. Entonces, y después por las decisiones que tomó Bolsonaro respecto de Fernández, ¿no? Esto no quiere decir que la curva acá en Argentina más adelante pueda llegar a aumentar su velocidad o disminuir, depende del comportamiento de la gente, pero hoy por hoy las chances que tenemos de paliativas son mucho mejores las de la Argentina que las de Brasil, que toma la decisión dos semanas después, ¿no? Uh-huh. Entonces, dos semanas después que empieza a subir el caso 100 en el estado de San Pablo. En el estado de San Pablo hay mucha gente que se comunica telefónicamente conmigo y perdió sus empleos hace una semana, directamente cerraron las empresas. Ves que el panorama acá es mucho más flexible en Argentina y hay un soporte, creo que como comunidad, mucho más fuerte. Ha tomado como más conciencia la Argentina en esto, y lo ves en el disparo de cantidad de casos. Y después otra cosa que tiene Brasil respecto a Argentina es la cantidad de la población que tiene, la densidad de población que tiene. Por ejemplo, en las favelas, cuando el virus entre ahí, no va a haber marco de contención. Claro. Con referencia a la desinfección que decías para hacer en Tandil, sí, me quedaron dos sensaciones. Una tiene que ver con lo preventivo, pero además de lo preventivo, porque todo lo que se haga preventivo es positivo, es casi un mensaje a la sociedad, ¿no? De parte de las autoridades, sí, claro, con la colaboración de los sectores agropecuarios, como vos decías, pero está bueno mostrar a la gente: estamos limpiando la ciudad, estamos haciendo la ciudad, le estamos desinfectando. Me parece que es la idea, y también para que la gente tome conciencia. A ver, la gente en su casa, ¿qué la mandan a hacer? La mandan a lavar los pisos con lavandina. Entonces, claro, ¿por qué no lavar la ciudad, hacer lo mismo que tenés que hacer en tu casa? ¿Qué mejor que tener la vereda de mi casa desinfectada? Uh-huh. ¿Sí? Yo yo sé que no podés salir a la calle, pero en algún momento tenés que salir a comprar alimentos. ¿Y sí? El gran dilema de hoy en día es si el virus queda suspendido en el aire o no. Me ha llamado todo el mundo. Y sí, el virus, con 5 micrones, ¿sí? En determinadas situaciones el virus puede quedar suspendido en el aire. Si hay alguien que estornudó o tosió, ¿sí? Y hay partículas de suspensión, y dependiendo de la densidad del aire, puede ser que quede retenido en alguna partícula que tenga milímetros de suspensión y quede retenido ahí. La probabilidad es baja, pero puede ocurrir. En ambientes cerrados te pasa eso dentro de un ascensor y claramente puede ocurrir. Afuera es mucho más difícil, pero en un ambiente cerrado puede ocurrir. Seguro. Entonces son precauciones que hay que tener, y lo primero que hacen es pedirte que desinfecte tu casa, que laves las manos, que está bien, es correcto, que laves los pisos con agua y lavandina. Y la propuesta que hice fue, bueno, nada más, una sugerencia. Ahí se unió la gente del agro para brindar toda su maquinaria, que es muchísima la maquinaria que tiene, con un grupo de 30 personas de voluntarios. Y bueno, ya después ya eso tomó otra dimensión y no depende de mí. Lo que hice fue una simple sugerencia, ¿no? Seguro. Miguel, ¿cómo llegás a sentarte con las autoridades de salud de la ciudad? No, porque tu trabajo, si bien bueno, sos licenciado en química y en ciencia de los materiales, bueno, no está relacionado directamente, digamos, con la cuestión no, de salud. No, exactamente. Es algo que siempre aclaro. Yo no estoy vinculado con la parte de cuestión de salud, pero sí lo que venía viendo y analizando todo lo que venía pasando a nivel mundial. Con algunas curvas que ahora todo el mundo empieza a hacer esas curvas, que es simplemente hacer un análisis puntual de día por día, y que cuando entra en un crecimiento exponencial es fácil calcular más o menos lo que va a pasar. Y bueno, mi página de Facebook venía explicando una semana que se declara pandemia, empecé a subir cosas pidiendo a la gente conciencia porque sabía lo que se venía. Muchos amigos se reían, bueno, y nada, y cuando empezaron a para atrás, lo que venía diciendo hacía 2 semanas que esto todo, antes que esto se disparara, empezaron a ver los gráficos que estaba haciendo, y ahí se comunicaron con Gastón Morando, y Gastón, nada, le dije, mirá, esto puede pasar adentro de Tandil, aprovechemos que hay tiempo, aprovechemos que no pasa, que no hay casos, para tomar todos los recaudos, y bueno... ellos me conocían por mi profesión, me preguntaron a ver por qué pensaba así y les di mi opinión. Uh-huh. Simplemente qué es lo que está pasando hoy en día en Argentina, ¿no? Uh-huh. Y sobre todo en Buenos Aires y en el conurbano. Miguel, te agradecemos mucho por estos minutos que nos has dado. Bueno, muchas gracias. Chao, hasta luego. Muy bien.